Vive tu vida digital en Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac. Hola a todo el mundo, bienvenidos a Territory Mac. Aquí arranca el programa de radio líder en tecnología de Apple, donde te ofrecemos la actualidad de la compañía de la manzana presentada por sus protagonistas. Sintonizas Territory Mac con Jaume Angulo. Estamos esperando tus comentarios en Twitter a través del hashtag Territory Mac. Hoy en Territory Mac, Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías y editor de programadaciegas.net, responderá a vuestras preguntas sobre el desarrollo para el chip A8, la mecánica de pago de Apple Pay y el reloj inteligente Apple Watch. Marc Alonso, periodista, coordinador de Descubre Apple y editor de la revista digital Mac Today, responderá a vuestras preguntas y dará recomendaciones para los que tenéis previsto hacer cola en las Apple Store para obtener vuestro iPhone 6 o iPhone 6 Plus. Con David Arraez, periodista, responsable de usuarioarraez.com y editor de tecnología de Diario de Mallorca, analizaremos la repercusión social y de mercado que van a suponer los nuevos iPhone 6, iPhone 6 Plus y Apple Watch. Y Sergio Navas, editor de Senacode.net, nos sorprenderá con sus recomendaciones en juegos y aplicaciones. Por cierto, ¿ya te has descargado el nuevo álbum gratuito en DU2 titulado Songs of Innocence en iTunes? ¿Qué te ha parecido? Coméntalo en Twitter con el hashtag TerritoryMac. Vive tu vida digital en Territory Mac. Esta semana, Tim Cook, consejero delegado de Apple, ha explicado en una carta a los usuarios sus políticas de privacidad y deja claro que ni él ni nadie en Apple han colaborado de ninguna manera con las agencias gubernamentales para permitir el acceso a ningún tipo de información de sus clientes. Con la llegada de iOS 8, el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple, la compañía de la manzana ha actualizado Apple TV y han aparecido en la App Store los packs de aplicaciones que permiten a los desarrolladores ofrecer estas aplicaciones a un precio más reducido. También se ha actualizado Mavericks a la versión 10.9.5 y el navegador Safari a la versión 7.1. Y hemos sabido por MacRumors que en menos de 24 horas el teclado gratuito SwiftKey ha alcanzado el millón de descargas. Tiene muy buena acogida porque podemos escribir más rápido gracias al texto predictivo y porque podemos chatear deslizando el dedo en el teclado. Apple Insider publica que Apple está preparando un nuevo evento de presentación de productos para la segunda mitad de octubre. Algunos analistas apuntan que la compañía de la manzana puede presentar los nuevos iPads y que Yosemite, el nuevo sistema operativo para Mac, será el protagonista. Apple ha publicado una guía para cambiar fácilmente de Android a iOS. Y lo que todos estábamos esperando ha sucedido. El sitio web iFixit ya ha realizado el despiece del iPhone 6 Plus. En nuestra página web y en las redes sociales os hemos colgado el enlace. Vamos con el resultado de la encuesta de nuestra web en el que te preguntábamos si reservarías los nuevos iPhone 6. El 53% de los votos decís que sí, el 36% que os esperaréis y el 11% que no lo habéis reservado. Esta semana te preguntamos qué modelo de iPhone tienes previsto comprar, el iPhone 6 o el iPhone 6 Plus. Puedes participar en la encuesta en nuestra web en territorymac.com y dar tu opinión en Twitter con el hashtag territorymac. También nos puedes dar tu opinión a través de notas de voz. Envíalas por email a esta dirección, redaccion@territorymac.com. Así escucharemos tu voz. Sintonizas Territory Mac. Como sabes, el próximo viernes 26 de septiembre se pondrá a la venta en España los nuevos iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Y como en todas las grandes jornadas de lanzamientos de productos de Apple, queremos contar con tu colaboración, tus comentarios y tus reflexiones. Nos gustaría que las compartieras con nosotros en Twitter con el hashtag TerritoryMac o enviándonos notas de voz a nuestro correo electrónico redaccion@territorymac.com. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.

que se limitan a hacer una pantalla extra del teléfono que llevas en el bolsillo, el Apple Watch lo complementa y admite otras funcionalidades, pero si ya tienes una funcionalidad potente como Siri, el Apple Watch no te impide seguir utilizándola. La última pregunta nos la plantea Celia de Badajoz. Dice, ¿qué pasa si me compro el Apple Watch y no tengo un iPhone? Lloras, porque te has gastado casi 400 euros y te tienes que gastar otros 700 en el teléfono, porque Apple lo ha dejado claro, Apple Watch es un complemento, como viene siendo un reloj, y es un complemento de tu iPhone. O sea, tienes que tener un iPhone. Ten en cuenta que con todo esto de Yosemite, iOS 8 y demás, y la filosofía de Continuity, muchos pensaban que el centro de todo este ecosistema de uso armonizado de aplicaciones en iOS y Mac era el Mac, y el centro en realidad de todo esto es tu iPhone o tu iPad. Lo importante para Apple ahora mismo es el iPhone. Y alrededor del iPhone está girando el Mac, el Apple Watch, el iPad, todo lo que está sacando Apple está girando a través del iPhone. Entonces, no va a permitir sacar un dispositivo que no solo que no se conecte con dispositivos de otras plataformas como Android o Windows Phone, que recordemos que Apple Watch solo es compatible con iOS 8, sino que además te está exigiendo que tengas ya un iPhone. Recordemos que Apple hace dinero vendiendo hardware. Jonathan, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes. Muchas gracias a todos y a ti, Jaume. Y recordad que en mi blog personal, www.programaraciegas.net, cuando salga iOS 8 y Yosemite, publicaré información sobre su accesibilidad y su usabilidad para que la gente tenga mucho más detalles sobre el tema. Ya sabes que puedes enviar tus preguntas para que nuestros expertos las respondan a esta dirección de correo electrónico, redaccion@territorymap.com. Y te animamos a que nos envíes tus preguntas en notas de voz. Así también te escucharemos por la radio. Por cierto, ¿qué opinas de los nuevos iPhone 6? ¿Estás interesado en el Apple Watch? Comenta el programa en Twitter con el hashtag TerritoryMac. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. El Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Hong Kong, Japón, Puerto Rico y Singapur ya están disfrutando de los nuevos iPhones y, como siempre, han superado las expectativas de ventas. El próximo viernes 26 de septiembre se pondrá a la venta en España el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus en oro, plata y gris espacial. El iPhone 6 de 16 GB tiene un precio de 699 euros y el iPhone 6 Plus de 16 GB cuesta 799 euros. Incluso antes de la Keynote del 9 de septiembre, muchos usuarios de iPhone ya pusieron a la venta sus viejos iPhones para obtener ingresos y poder comprar los nuevos iPhone 6. Seguro que os habéis dado cuenta que en estas últimas semanas las redes sociales están llenas de anuncios de usuarios que venden sus iPhone 5S. Es una buena ocasión para obtener un buen terminal a mejor precio. Sintonizas Territory Mac. En la web de Apple han confirmado que en las 11 tiendas españolas abrirán el viernes 26 de septiembre a las 8 de la mañana para poner a la venta los nuevos iPhone 6. También hemos sabido que los distribuidores oficiales tendrán existencias, aunque os recomendamos que os pongáis en contacto con ellos para hacer las reservas. Esta semana hemos recibido a la redacción las consultas de Josep Mercadé, él es oyente de Territory Mac y nos pedía algunas recomendaciones a la hora de comprar el nuevo iPhone 6. Para responder sus preguntas, conectamos ahora con nuestro compañero Marc Alonso, periodista, coordinador de DescubreApple.com y editor de la revista digital Mac Today. Conectamos con Girona. Marc, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, muchas gracias. Vamos con las preguntas de Josep Mercadé. La primera dice, el próximo viernes 26 de septiembre en Barcelona, ¿dónde habrá menos cola? ¿En el centro comercial La Maquinista o el Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona? Viendo la experiencia de otros años, es más que previsible que en Paseo de Gracia haya más gente. Esto es por varios motivos. Uno, sobre todo, es la ubicación de esta tienda, que recordamos que está justo en el centro de Barcelona. Acceder a esa tienda es, tienes todos los medios de transporte y La Maquinista queda un poco más en las afueras de Barcelona, con lo cual es previsible que al Apple Store de Paseo de Gracia haya más gente que en La Maquinista. Aún así, en ambas tiendas va a estar lleno y seguro que se van a agotar los terminales. Josep también te pregunta que si va a las 7 de la mañana es una buena hora para hacer cola. Pues a las 7 7 de la mañana es un poco arriesgado, Jaume. Así como en el lanzamiento del iPad Air, que también estuvimos allí, pues hubo muy poquita afluencia y, bueno, la gente que venía a las 7 y a las 8 de la mañana no tuvieron ningún problema en comprar su iPad Air. La experiencia también nos dice que en los lanzamientos del iPhone suele agotarse el primer día, con lo cual venir a las 7 de la mañana es bastante arriesgado porque va a haber mucha gente haciendo cola desde la noche anterior. Entonces yo, mi recomendación sería que, bueno, si puede, pues que bueno, que descanse el día de antes y que se venga a pasar la noche allí. Viniendo pues el día de antes, pues no sé, yo creo que sobre las 11 o las 12 de la noche sería más que suficiente para asegurarse tener una de las unidades que se pondrán a la venta. Mark, ¿estarán abiertos los centros comerciales que tienen Apple Stores durante la noche? Pues el centro comercial, Jaume, estará abierto toda la noche. Pero te explico, la maquinista a las 10 de la noche ya cierra sus puertas. Esperan a que salga toda la gente de los cines y demás, y sobre las 11 o las 12 de la noche es cuando ya cierran las puertas y ya no dejan entrar a nadie hasta, pues, sobre las, creo recordar que eran las 6 o las 7 de la mañana. Si ese oyente va el día de antes por la noche, no hay ningún problema. O sea, la gente que ya está dentro del centro comercial haciendo cola puede pasar la noche perfectamente allí en el centro comercial. Hacen un dispositivo especial y ya cuentan con que va a haber gente dentro del centro comercial pasando la noche. Por ejemplo, en la maquinista, en el caso de la maquinista, incluso puedes aparcar el coche en el parking perfectamente, tú lo dejas allí y aunque cierren el parking, pues vigilantes de seguridad vienen a la cola, preguntan las matrículas de los coches para tener controlados pues los vehículos que hay estacionados y ver pues que los que estén allí pues pertenecen a las personas que están haciendo cola. Marc, tú que has participado en varias colas junto con nuestro compañero Albert Navarro, danos algunos consejos para nuestros oyentes que quieran pasar la noche en la cola para que vengan bien preparados. Por ejemplo, pues una chaqueta o un jersey nunca viene de más. A partir de las 5 o las 6 de la mañana, cuando ya las fuerzas empiezan a flaquear, se agradece tener una chaquetita, y más en centros comerciales así como el de la maquinista, que está al aire libre. A pesar de ser cubierto, no deja de ser un centro comercial al aire libre, y en el caso de Paseo de Gracia, pues con más motivo aún, ya que la cola se hace directamente en la calle. Más consejos, pues yo las primeras veces me llevé un libro para leer. Sinceramente nunca llegué ni a abrirlo, ¿no? Porque sí que es cierto que en estas colas pasas una noche que se te pasa realmente rápida. O sea, va a haber mucha gente ahí con los mismos gustos, la misma pasión por la tecnología y por los temas de Apple, y todas las horas las pasas hablando con uno, hablando con otro, vas a conocer muchísima gente y la verdad es que es una experiencia muy, muy divertida, y es una de esas noches pues que recuerdas con el tiempo, con cariño. Una botellita de agua no está de más. También he de decir que en todas estas ventas especiales, Apple a eso de las 7 de la mañana, entre las 6 y las 7 de la mañana, pues reparten café y reparten unas pastas, unos donuts para la gente que está haciendo cola, con lo cual pues el desayuno corre a cargo de Apple. Y poco más, llevar pues el dispositivo, el iPhone, el iPad o lo que te quieras llevar cargado de batería. Va a haber wifi, porque Apple también esa noche en la tienda como deja el de su wifi, lo deja encendido para la gente que está haciendo cola, y mientras ellos pues van preparando todo el dispositivo durante toda la noche. Y bueno, en el caso del que estamos hablando, que es el de la venta del iPhone 6, pues si tú vienes con tu iPhone, os recomiendo que vengáis con una copia de seguridad hecha en iCloud, para que así, pues en cuanto os den vuestro iPhone nuevo y lo desprecintéis, simplemente recuperando la copia de seguridad y con la velocidad de la Wi-Fi de la tienda de Apple, en unos minutos tendrás la copia restaurada y tendrás tu iPhone nuevo con todas las aplicaciones y todos tus correos y tal y como tenías el dispositivo viejo. Y sobre todo, pues ya te digo, muchas ganas de pasarlo bien. Y si vienes solo, hay algún oyente que quiera venir y venga solo y no conozca a nadie de que vaya a estar en la cola, pues que no se preocupe, porque va a haber mucha gente de todas las edades con ganas de pasar un buen rato agradable charlando, sobre todo de temas de Apple, eso seguro, y que no se preocupe porque enseguida va a conocer gente y, bueno, vamos a estar allí muchísima gente en muchos lugares de España. Yo conozco gente que va a venir de Pamplona a La Maquinista y ya te digo, gente de todas las edades, chicos de 17, 18 años, cuarentones como nosotros, incluso gente mayor que viene a comprar dispositivos para él o para sus hijos y que pasan la noche allí y luego hace que te quede un buen recuerdo, la verdad. Tenemos que decir que tú, Marc, y Albert Navarro estaréis haciendo cola en La Maquinista para ser de los primeros en tener un iPhone 6 y un iPhone 6 Plus. Sí, Jaume, sí, así va a ser. Voy a pasar la noche allí, concretamente en la Maquinista, con un grupo de amigos, y voy a por el iPhone 6. Lo que no tengo claro todavía es qué modelo voy a coger. Ando aquí y ahora mismo tengo en la mano dos plantillas que imprimí ayer y tengo mis dudas porque, bueno, los dos dispositivos son, me llaman mucho la atención y bueno, lástima no poder tener uno en la mano, uno de verdad, esa noche para poder decidir por qué modelo decidirme. Yo lo que sí que recomiendo a quien venga también es que venga con las ideas claras de casa, porque el procedimiento que hace Apple es pues también una hora antes de, hora y media antes de abrir la tienda, pasan los chicos de Apple y te van dando unas tarjetas con la reserva de tu modelo, y entonces en ese momento ya tienes que decir qué modelo quieres, el modelo, el color y la capacidad. Con lo cual, las opciones son muchas esta vez, al ser dos dispositivos los que se ponen a la venta. Esto lo hacen, evidentemente, para tener una previsión del stock que tienen y de las ventas que van a haber. Con lo cual, cuando tú ya pides esa tarjeta, es prácticamente imposible luego poder cambiarla. El iPhone 6 Plus es muy tentador, pero antes de entrar en antena me decías que a priori te decantas por el iPhone 6. ¿Qué es lo que te ha hecho decidir? Pues yo, en mi caso, ya ahora lo voy empezando a tener un poco claro, y sí que es cierto que el iPhone 6 Plus ofrece características que el 6 no tiene. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención es el estabilizador de la cámara, sobre todo a la hora de grabar vídeo, y la pantalla con más definición del iPhone 6 Plus. Entonces, con las características encima de la mesa, y para un early adopter como yo, el 6 Plus tenía que haber sido el elegido. Pero sinceramente, pensando en el día a día, pensando que va a ser un dispositivo que voy a llevar todo el día en mi bolsillo, la comodidad a la hora de llevarlo es, yo creo, que lo que ha hecho que la balanza se decante finalmente por el iPhone 6, que, bueno, recordamos que nos ofrece ya más pantalla que el iPhone 5S, nos ofrece la misma definición, pero bueno, características nuevas, el nuevo procesador, el nuevo chip M8 de movimiento, y yo creo que es un gran dispositivo en todos los sentidos, tanto en el tamaño como en las características, pero lo suficientemente cómodo como para no acabar aborreciendo el iPhone. Las pruebas que has hecho con la plantilla del iPhone 6 Plus, ¿cómo queda en el bolsillo de los vaqueros? Pues yo, a ver, sinceramente, yo lo que he hecho, me imprimí estas plantillas, las pegué en un cartón para que tuviera un poco más de consistencia, y yo en mi bolsillo, que bueno, yo suelo llevar tejanos, suelo llevar pantalones así de sport, la verdad es que sí, cabe, sobresale un pelín, pero claro, a la hora de sentarte, por ejemplo, es imprescindible sacar el teléfono del bolsillo, es prácticamente imposible poder sentarte con el iPhone 6 Plus en el bolsillo y que no te resulte realmente incómodo. Entonces, claro, yo creo que aquí cada oyente deberá valorar cuál es su día a día, pero realmente lo que es el tamaño para mí es excesivo cuando hablamos de un dispositivo tan portátil como es un teléfono móvil, como es un iPhone, ¿no? Que lo llevas todo el día encima tuyo. En el bolsillo de detrás sobresale muchísimo, con lo cual, pues yo creo que es un peligro, la verdad, es un peligro. ¿Estás seguro que te has decidido por el iPhone 6, no? Casi con toda probabilidad. Todo puede ser que cuando conectemos en directo la noche de la venta haya cambiado de opinión, pero yo creo que el 95% de probabilidades es de que coja el iPhone 6 de 4,7 pulgadas, que realmente, bueno, viniendo ya del iPhone 5S, representa ya un salto y representa una mejora muy importante, sobre todo por el tema de pantalla, que es algo que ya comenzábamos a necesitar los usuarios de iPhone. Marc, gracias por responder a las preguntas de nuestro oyente Josep Mercadé y por darnos tus consejos para pasar la noche en la cola de las Apple Store. Gracias a ti, Jaume, y bueno, gracias a Josep Mercadé por su pregunta. Y bueno, le invito tanto a Josep como a todos los oyentes de Territory Mac que vengan a La Maquinista esa noche, pues que no duden en preguntar dónde están los de Territory Mac, porque allí estaremos entrevistando a la gente que haya en la cola. Yo personalmente también estaré cubriendo la venta tanto para Descubre Apple como para la revista Mac Today. Y eso, que no duden en preguntar por la gente de Territory Mac, que será un placer saludarles y aclarar cualquier duda que tengan. Ya sabes que puedes enviar tus preguntas y nuestros expertos te responderán en antena, aunque nos gustaría escuchar también tu voz. Así que anímate y envía tus preguntas en notas de voz a esta dirección de correo electrónico, redaccion@territorymac.com. ¿Tú también irás a la Apple Store más cercana o a tu distribuidor de Apple a hacer cola? ¿Por qué no nos lo cuentas en Twitter con el hashtag TerritoryMac? Cuéntanos cómo vives el lanzamiento de los nuevos iPhone 6 y envíanos tus fotos. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Tu música en Territory Mac. El iTunes Festival llega a su última semana de conciertos. Durante todo el mes de septiembre, los artistas más relevantes de la música actual se han subido al escenario del Roundhouse de Londres. Estos son los artistas que participarán los próximos días en el iTunes Festival. El lunes 22 de septiembre, la cantante y compositora británica JCG. El cantante y compositor James Bay presentará su álbum de debut. El martes 23 se subirá al escenario la banda de rock alternativo formada en 1984, Placebo. Y la banda indie rock alternativo The Mirror Trap. El miércoles 23, el cantante y compositor inglés Ben Howard. Y el músico irlandés Hozier. El jueves 25, la cantante estadounidense de rhythm and blues, soul y hip hop, Mary G. Blige. Y el dúo inglés de música electrónica Gorgon City. El viernes 26, el cantante, actor, compositor y multiinstrumentista estadounidense Lenny Kravitz. Y el cuarteto de rock alternativo del norte de Londres, Wolf Alice.

Seguimos en Territory Mac y damos paso a las recomendaciones de Sergio Navas, editor de isenacode.net. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas, Jaume, ya estoy por aquí para empezar con la sección de apps de hoy, pero antes me gustaría hablar contigo, Jaume, sobre iOS 8. El miércoles pasado Apple liberó iOS 8 y lo cierto es que, como suele pasar, pues hubo problemas de activación, hubo problemas de descarga a la hora de instalar iOS 8 en el momento de su salida. Por eso quizás los que os estabais esperando, lo recomendable es actualizar ahora que ya los servidores están un poquito más desahogados. Bien visto, es una buena recomendación. Sergio, ¿qué te parece iOS 8 y cuál ha sido tu primera impresión? Personalmente me parece que iOS 8 es una actualización excelente. La primera impresión es quizás que no cambia mucho, pero sí que es verdad que cuando lo empiezas a utilizar, pues bueno, realmente te encuentras unas pequeñas funciones que hacen que sientas que tu dispositivo es una auténtica pasada, ¿no, Jaume? Tienes toda la razón y recomendamos a nuestros oyentes a que lo prueben. Pero bueno, Jaume, nosotros a lo nuestro y vamos a arrancar con una aplicación muy popular que se llama 1Password, que con la llegada de este iOS 8 la tenemos completamente gratis, pues bueno, debido a que han añadido nuevas funciones súper interesantes y revolucionarias. Vamos a poder acceder a todas nuestras cuentas que hemos metido en 1Password con el Touch ID, y esto me parece una auténtica pasada, ya era hora que Apple liberara pues el SDK o las APIs para el Touch ID. Lo cierto es que 1Password es una aplicación muy popular, quizás no la conozcan todos, por eso deciros que sirve para alojar todas vuestras cuentas de usuario y contraseña. De esta manera vais a tener almacenadas en una única aplicación pues al final todas vuestras contraseñas para que no se os olviden. Os van a sugerir contraseñas muy seguras, van a estar los datos encriptados con AES-256 y simplemente, chicos, deciros que es completamente gratis, así que pues yo creo que no tenéis excusa ya, por lo menos para probarla. Y ya vamos a continuar con una aplicación. Yo sé que a ti te encanta la música, pero dime, ¿cuál fue el último concierto al que fuiste? Déjame recordar, el de Isabel Pantoja. No, es una broma. No dejarás de sorprenderme, Jaume. Bueno, lo cierto es que os voy a recomendar una aplicación que se llama Bandside Town Concerts. Una aplicación para todos los fans de la música, sobre todo para todos aquellos que queráis ir a un concierto de tanto en tanto. Pero con esta aplicación vais a definir un rango desde vuestra posición en un radio en adelante, en, pues, no sé, a lo mejor de 10 kilómetros, 35 kilómetros y tal, ¿no? De tal manera que todos los conciertos que sucedan en ese radio que tú has especificado te van a aparecer en la aplicación para que tú veas los conciertos a los que puedes asistir en los próximos tiempos, pues de tu zona, ¿no? Súper, súper interesante. Además puedes traquear diferentes artistas o diferentes grupos, pues yo que sé, a lo mejor puedes a Carlos Goñi, Revolver, un grupo que a mí me gusta mucho, Jaume, pues bueno, lo cierto es que lo puedes marcar para que te diga cuándo va a venir a tu ciudad al final a hacer algún concierto. Y la verdad es que puedes ver a los conciertos que van a asistir tus amigos, para organizar quedadas y tal. Una aplicación sencillita, pero realmente súper interesante para los fans de la música. Y también, Jaume, para los fans del motor, pues os voy a recomendar un nuevo videojuego. Se llama Race Time Manager. Y la verdad es que con este videojuego pues vamos a poder competir en carreras, pero vamos a hacerlo de una manera diferente. No es el típico simulador de coches, simplemente lo que vamos a hacer es interactuar por eventos. La carrera sucederá sola, pero nosotros tenemos que participar en la carrera en cortos eventos. Por ejemplo, hay un adelantamiento, estamos acercándonos al coche de delante, pues entonces ahí interactuamos nosotros y tenemos que realizar nosotros el adelantamiento por gestos y tal, ¿no? A lo mejor entramos en boxes, nosotros tenemos que ser los mecánicos que quiten las tuercas, que pongan pues al final los neumáticos, las ruedas y tal, ¿no? Es este tipo de videojuego, es por eventos, pero la verdad es que es completamente gratis y bastante interesante, Jaume. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación gratuita para alojar las cuentas y contraseñas de usuario 1Password, la aplicación Bandside Town Concerts, para ver los conciertos que se van a producir en tu ciudad, y el videojuego Race Time Manager, para competir en carreras por eventos. Todos los enlaces ya los tienes disponibles en nuestra página web, en Territory Mac y en nuestras redes sociales. Sergio, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac. Todo eso y mucho más en territorymac.com. Jaume, aquí me despido. Muchísimas gracias por la atención, chicos y chicas, y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.